El sol salió para todos. Grupo Sol, lo que esperabas. Tú eres mi sombra, si camino bueno. Tú eres mi sombra. Sol, y no estés más en la sombra. Tú eres mi sombra, mi sol. Sol, compactos y cassettes.